Este niño que está sentado en el banco del jardín de las Tullerías, qué amable es. Sus ojos intrépidos se clavan en cualquier objeto invisible, a lo lejos, en el espacio. No debe de tener más de 8 años y, sin embargo, no se divierte, como sería pertinente. Al menos debería reírse y pasear con algún compañero en lugar de permanecer solo. Pero ese no es su carácter. Este niño que está sentado en un banco del jardín de las Tullerías, qué amable es. Un hombre, impulsado por un oculto propósito, se acaba de sentar a su lado, en el mismo trazo, banco, con tazas equívocas. ¿Quién es? No necesito decirlo, pues lo reconoceréis por su tortuosa conversación. Escuchémosles, no les molestemos. ¿En qué piensas, niño? Pienso en el cielo. No es necesario que pienses en el cielo. Ya tenemos bastante con pensar en la tierra. ¿Estás cansado de vivir, tú que apenas acabas de nacer? No, pero todos prefieren el cielo a la tierra. Pues bien, yo no. Ya que el cielo ha sido hecho por Dios al igual que la tierra, ten por seguro que encontrarás en aquel los mismos males que aquí abajo. Después de tu muerte no serás recompensado por tus méritos. Pues si cometen contigo injusticias en esta tierra, como comprobarás por experiencia más tarde, no hay razón para que en la otra vida no las cometan. Lo mejor que puedes hacer es no pensar en Dios y hacerte justicia a ti mismo, puesto que te lo niegan. Si uno de tus compañeros te ofendiera, ¿no te sentirías desgraciado al tener a cada instante su pensamiento ante tus ojos? Es verdad. Así pues, uno de tus compañeros te haría desgraciado durante toda tu vida, ya que al ver que tu odio no es sino pasivo, continuará burlándose de ti, causándote mal impunemente. Solo existe un medio de resolver la situación: desembarazarse del enemigo. Aquí quería llegar yo para hacerte comprender sobre qué bases está fundada la sociedad actual. Cada uno debe hacerse justicia a sí mismo. De lo contrario, no es más que un imbécil. Aquel que obtiene la victoria sobre sus semejantes, ese es el más audaz y el más fuerte. ¿Acaso no querrías tú dominar a tus semejantes algún día? Sí, sí. Sé pues el más fuerte y el más audaz. Eres todavía demasiado joven para ser el más fuerte. Pero desde hoy mismo puedes emplear la astucia, el más bello instrumento de los hombres de genio. Cuando el pastor David alcanzó en la frente al gigante Goliat con una piedra lanzada por su honda, ¿no es admirable que por su audacia venciera a David a su adversario? Y que si por el contrario hubiesen luchado cuerpo a cuerpo, el gigante la hubiera aplastado como una mosca. Lo mismo ocurre contigo. En guerra abierta no podrás jamás vencer a los hombres, por muy deseoso que estés de extender sobre ellos tu voluntad. Pero con la astucia podrás luchar solo contra todos. ¿Deseas las riquezas, los más bellos palacios y la gloria? ¿O me has engañado cuando has confesado estas nobles pretensiones? No, no, no le engañaba. Pero quisiera conseguir lo que deseo por otros medios. Entonces no conseguirás nada de nada. Los medios virtuosos y bondadosos no conducen a nada. Hace falta poner en acción incentivos más enérgicos y triquiñuelas más sabias. Antes de que te hagas célebre por tu virtud y alcances tu objetivo, otros 100 habrán tenido tiempo de hacer cabriolas por encima de tu espalda y de llegar al término de su carrera por delante de ti, de tal modo que ya no habrá lugar para tus ideas estrechas. Hay que saber abrazar con más grandeza el horizonte del tiempo presente. ¿No has oído hablar, por ejemplo, de la inmensa gloria que aportan las victorias? Y sin embargo, las victorias no se hacen solas. Es necesario verter sangre, mucha sangre, para engendrarlas y depositarlas a los pies de los conquistadores. Si los cadáveres y los miembros esparcidos que tú vislumbras en la llanura donde se ha operado la matanza, no habría guerra. Y sin guerra no habría victoria. Ya ves que cuando uno quiere pasar a ser una celebridad es preciso sumergirse con gracia en ríos de sangre, alimentados con carne de cañón. El fin justifica los medios. Lo primero que se necesita para hacerse célebre es tener dinero. Pero como tú no lo tienes, tendrás que asesinar para adquirirlo. Y como no eres lo bastante fuerte para manejar el puñal, hazte ladrón a la espera de que tus miembros crezcan. Para que crezcan más a prisa, te aconsejo que hagas dos gimnasia dos veces al día. Una hora por la mañana, una hora por la noche. De este modo te entrenarás para el crimen con cierto éxito desde los 15 años, en lugar de esperar hasta los 20. El amor a la gloria excusa todo, y quizá más tarde, dueño de tus semejantes, les harás tan bien como mal les has hecho al principio. Mandoró se da cuenta de que la sangre hierve en la cabeza de su joven interlocutor. Sus narices están hinchadas y sus labios despiran una ligera espuma blanca. Él le toma el pulso, las pulsaciones son precipitadas. La fiebre se ha instalado en este delicado cuerpo. Teme las secuelas de sus palabras. Huye, el desgraciado, contrariado por no haber podido conversar más tiempo con este niño. Si en la edad madura es tan difícil controlar las pasiones y uno se balancea entre el bien y el mal, ¿qué ocurrirá en un espíritu todavía lleno de inexperiencia? ¿Y qué suma de relativa experiencia no le hace falta además? El niño está ya listo para guardar el campo 3 días. Pega al cielo que el contacto materno traiga la paz a esta flor sensible, frágil envoltorio en una alma hermosa. Sure. Benjamín Pérez, a él sí. Entre los vestigios dorados de la fábrica de gas encontrarás una pastilla de chocolate que huirá cuando te acerques. Si corres tan velozmente como un tubo de aspirina, irás lejos tras el chocolate, que trastorna el paisaje al estilo de un zapato agujereado sobre el que se arroja un abrigo de viaje, para no asustar a los transeúntes con el espectáculo de esta desnudez. Que hace castañetear los dientes a las cajas de polvo de arroz, caer las hojas de los árboles como las chimeneas de fábrica. Y el tren pasa sin detenerse delante de una pequeña estación, porque no tiene ni hambre ni sed, porque llueve y no tiene paraguas, porque las vacas no regresaron aún, porque el camino no es seguro y no le gusta encontrar borrachos o ladrones o policías. Pero si las alondras hicieron cola en la puerta de las cocinas para hacerse tostar, si el agua rehusara mezclarse con el vino, y si tuviera 5 francos, habría algo nuevo bajo el sol. Habría panes con ruedecillas que echarían abajo los cuanteles de la gendarmería. Habría viveros de barba donde los gorriones harían la cría de gusanos de seda. Habría en el hueco de mi mano una lamparilla fría, dorada como un huevo al plato, y tan ligera que la suela de mis zapatos volaría como una falsa nariz, de suerte que el fondo del mar sería una cabina telefónica desde donde nadie obtendría jamás ninguna comunicación. las canoas se deslizaban como pestañas de acróbata. Enrique Carlón. Las canoas se deslizaban como pestañas de acróbata, alineadas siempre a horizontes de azores dormidos en dorados sitiales. Los remos, semejantes a estrellas de mar, emergían rítmicamente sobre el verdor del bosque, erizo encendido por la luz alabastrina de numerosos faroles, que espigas de un único grano forman haces luminosos. En las noches huracanadas nos guiábamos por la enseña de una taberna y el sol lejano de violetas asustadas. El mar se componía de una bien tallada copa, una anilla de amatista y una orquilla plateada. Las noches transcurrían bajo los pálidos esquifes cual serpientes cansadas. Su tristeza florecía en aquellas regiones agrestes como una enfermera tropical. El deslizar del féretro confundía su cabellera de algas con la frescura matinal de algunas aves del paraíso. Sin motivación aparente se crucificaban en escuelas de bachilleres jirafas de transparente cuello, transparencia de vida común, al común alimento para esta especie de cristal de Venecia, famosas por sus cualidades terapéuticas y sus óptimos resultados para abrir encías y vaciar cuencas de ríos. Al fin divisamos, doblando el cabo de Buena Esperanza, un exprés de formidable apariencia. Cabría decir que se trataba de un violín aterciopelado, y su textura se confundía con la delgadez de la Torre Eiffel, que nos espera como un amante estilizado abanicándose en el puerto. Thank you.